es volver a llorar. ¡Agrupación! Gustavo. Dejando herido con el puñal de tu traición. entregarte el corazón. Con tus mentiras me hiciste daño, tú fuiste matando a mi pobre corazón. Fue como una historia de amor, entregar.